siempre igual. Si te ven muy bien tienen que hablar. Siempre a contarme lo que hiciste y lo que harás. Que no soy yo el primero que estuvo en tu amor. Y todo el mundo que pretende aconsejar. ¿Quién soy para juzgarte por lo que pasó? Yo solo quiero adorarte, mostrarte mi amor. Donde me quieras y tú quieras, aunque intente mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Donde me quieras y tú quieras, aunque intente mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Eso tuve que escuchar. No entienden bien que el amor es como un huracán. Y solo pienso en que me vuelvas a besar. ¿Quién soy para juzgarte por lo que pasó? Yo solo quiero adorarte, mostrarte mi amor. Donde me quieras y tú quieras, aunque inventen mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Donde me quieras y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Mientras me quieras y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Mientras me quieras y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Mientras me quieras y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Nunca me quieras y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti. Nunca me quieras y tú quieras, aunque me den mil maneras, nada podrá alejarme de ti.